Cargando los trapos que llega al Chaco la inundación, y anuncian todos los gallos que el Pilcomayo se desbordó. Y anuncian todos los gallos que el Pilcomayo se desbordó. Pone todos los chiretes sobre el copete de algún orco. Pero antes que sea tarde, que el río trae mala intención. La luna de Rivadavia rebasa de agua mi madrejo, y el toro del Pilcomayo se vuelve un barro sin compasión. Roga que no llueva mucho, que está chumuco mi corazón. Con el río no se juega, aunque uno sea buen nadador. Por eso con la tropilla gana la orilla por precaución. Por eso con la tropilla gana la orilla por precaución. Tal vez para nuestra gloria esté en victoria la salvación. Pero nada más que un rato, que al rancho el llanto soy volvedor. Toro del Pilcomayo se vuelve un barro sin compasión. Roga que no llueva mucho, que está chumuco mi